reproductor de MP3 con radio, en el 107.3, o tenéis que sintonizar el vuestro, qué sé yo, el vuestro teléfono móvil, llámalo teléfono, pero tiene de todo, casi, ya lo del teléfono y lo de menos, porque igual ya lo que menos se usa, de ese aparato y es lo que menos importancia tiene, pero bueno, a lo mejor tenéis un aparato de esos en el que se puede sintonizar el 107.3 de la frecuencia modulada. Vaya, quedó en silencio de fondo. Pasa mucho en anedonia, porque si no, entonces ya que saldrían las cosas bien. Pero bueno, ¿y qué se iba a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Ah, coño, claro, espera. Si estoy moviendo el potenciómetro del CD2, si tengo puesto fondo en el CD1, claro, no pasa nada. Parece que tocan la puerta. Igual no. Bueno, yo creo que estaba yo esperando un compañero, o sea que a lo mejor sí que tocan la puerta. Bueno, si vuelven a tocar algo, si no vuelven a tocar un algo, porque sería tontería, ¿no? No sé vosotros qué os parece, pero así salía la primera. Y toco, lo que pasa que también que tengo puestos los cascos, entonces, bueno, pues tampoco siento muy bien. Hombre, tú crees que tenía que venir al compañero que estoy esperando, que a lo mejor venía, a lo mejor no, tiene llaves, ¿eh? Entonces una mala, pues digo yo que abriría con esas llaves. Diz Fuku, que acaba de metérseme al chat con el sobrenombre de West Young, ¿eh? Hola, buenas noches, Wesión. Dime, Wesión, que lle Fuku, se lo dio. ¿Puede ser que esté escuchando dos programas a la vez? Hombre, por poder, puede ser. Ahora, por nuestra parte, no debería ser así, ¿no? Porque déjame mirar, a ver. Vamos a ver si está para bolsara. Yo supongo que sí, pero bueno. Sí, porque además si no tenía que estar sintiéndolo yo. Efectivamente, sí, está parado. No, Fuku, en realidad no tenías por qué estar sintiendo dos programas a la vez. Pero bueno, he dicho que los misterios de Radio Cuca son tantos que es posible que estés sintiendo dos programas a un tiempo. Y es perfectamente posible. En este sitio pasan estas cosas. Puede pasar que un día no funcionen los reproductores, puede ocurrir que otro día se sienta mal o se sienta bajo. A veces sí, porque yo lo hago mal, y a veces sí, porque las cosas no funcionan bien. Perfecto además esa anécdota, porque dame pie a comentar lo de que Fuku 2 pues se siente otro y a ti casi no se te oye. Joder, vaya movida, tío. No, pues ni puñetera idea. No sé cuál puede ser la mironga. Yo tengo aquí puesto el coso para sentir la cuca. Coño, una copla. Para sentir lo que está sonando ahora mismo y no lo siento. Que yo mentira, que puede ser mentira, ¿verdad? Pues seguramente puede que sea verdad. Bueno, pues se siente de que es de música portuguesa, madre de Dios. Y eso, a ver, vamos a hacer un pequeño inciso en lo que iba a ser la deriva del programa. Se siente otro y es de música portuguesa, pero Fuku, tú estás sintiéndolo por internet, ¿no? Y es curioso que se sienta un programa de música portuguesa a través de la nuestra página web. Puede pasar, pues ya te digo, por poder puede pasar un montón de cosas. Mira, voy a hacer yo una pequeña prueba. A ver, tengo entendido, esto lo explicó el compañero del programa de antes, el de mala hostia, que si ponía la radio en este ordenador, que automáticamente sonaba. No, pues sonar ahora mismo, por lo menos no está sonando. A ver. Efectivamente. Pues es muy curioso. Yo muy curioso, pero está pasando. Lo siento, no tengo ni idea de poner un programa de cuca. no sé, pues no tengo ni pajolera de por qué puede estar pasando eso. Vamos a hacer una cosa que, bueno, de una mala, pues a lo mejor, vamos a ver. Vale, no sé si ahora habremos cambiado algo, vamos a ver si ye que sí o que no, si podemos arreglarlo, si no podemos arreglar nada, vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a cruzar los dedos, aguarlo, si no podemos arreglar nada, no, a ver qué pasa. A ver, no se puede arreglar nada. Oye, siéntelo bien, Fuku, de verdad, no sé. Claro, no me voy a sentir porque por internet, por el motivo que sea, siéntese otra cosa. Voy a hacer una cosa que lle, bueno, pues que lleve un recurso que yo uso mucho, que yo mandáis un mensaje al pistolero maniego, que sabe de estas cosas, y bueno, pues a ver, ¿no? Mejor él puede hacer algo, porque él puede hacer estas cosas. A ver, pues voy a poner per internet, vamos a ver, per la IMNT internet. Pero internet suena otra cosa que no soy yo. Va, sería muy largo ponerlo. Va, mira, lo siento mucho. Yo soy con lo mío, no, mira, porque de verdad que ahora ponerse, qué sé yo, hay un misterio, son cosas muy raras que pasen con la emisión. Y es una gran putada, porque sé yo que a Fuku guste mucho este programa y que lo sienta habitualmente por internet, y yo creo que desde lo que va de temporada no puedo sentir ninguno, no sé si la semana pasada, pero bueno, de verdad que lo siento, que no tengo ni idea de dónde puede venir el problema. Si se mete el maníaco al chat, seguramente a lo mejor sabe de algo de este misterio, y si no, pues podemos considerar sencillamente que llegue un fenómeno paranormal de esos que pasen de vez en cuando en Radio Cucaracha, o por lo menos en este programa, en Anedonia, pasen mucho a la Anedonia conmiserable, que soy yo, pasen a Dios los efectos paranormales. Bueno, quería yo falaros de una cocina, y es que vamos a ver. Ya sabéis, digo lo siempre, no me canso de repetirlo, que este no lle un programa de actualidad, no siendo las veces que sí que lle un programa de actualidad. Bueno, pues sí, porque hay veces que surge una cosa que a lo mejor me lleva a mí a querer comentar pues algún tema de los que están surgiendo estos días. Esta noche, de fecho, esto va a parecer que, oye, pues, que un programa de la SER o de Radio Nacional o de la COPE en ese sentido, porque voy a hablar de lo mismo que falen todos. Sí, ya lo sé, y una faena, ¿tú para qué coño me pongo yo, con estas historias, para qué coño me pongo yo a sintonizar Radio Cuca? Sí, resulta que van a decir lo mismo, van a ser exactamente iguales que los de cualquier otra cadena. Bueno, pues, en fin, joder, mira, lo siento mucho, pues, me falo lo que quiero, ¿no? Me falo de lo que quiero. Tú si quieres, siéntelo, y si no quieres, no lo sientes, Ya lo sabéis perfectamente, que yo para eso soy muy liberal, soy mogollonazo de liberal, ¿viste? Además, va, hoy, por ejemplo, que la gente que lo sintonice a través del internet no va a poder sentirlo, no está pudiendo sentirlo, pues entonces, mira, tampoco pasa nada, ¿no? Ya a lo mejor el día adecuado para hacer un programa de actualidad, un programa aburrido, ¿no? Podría ser la tertulia de María Teresa Campos, pero no ya la tertulia de María Teresa Campos, anedonia, amasedonia, y la negación del placer. Bueno, pues el tema que a mí esta semana está trayéndome a maltraer, bueno, te digo maltraer, no, y que me resulta difícil de explicar la mi posición, la mi postura, la mi manera de pensar. Entonces, bueno, pues me dije yo a mí mismo, pues ¿para qué sirve hacer un programa, una radio libre? ¿Para qué sirve tener un programa en el que puedes hablar de lo que te da la gana sin ningún tipo de cortapisa? Pues lo mejor sirve precisamente para eso, para decir, oye, pues tengo un reconcomio, tengo una cosa que me gustaría de explicar porque no me la entienden bien cuando la comento por ahí, y a lo mejor ya este el momento. Bueno, sabéis que el tema que está de moda estos días y es lo de la doctrina Parot, esa, ¿eh? Yo que consta que no sé muy bien en qué consiste, se lo pone arriba, como yo creo que prácticamente todo el mundo sabe cómo funciona esto, o sabe lo que es esto, sabe lo un poquitín por arriba y no en profundidad, menos siendo los que sean expertos en el tema. Yo sé en derecho, en el Jays, estas cosas. Yo no soy experto en esas cosas. No soy experto en eso, ni soy experto en nada, ya sabéis, ¿eh? Yo soy aprendiz de mucho. Ya sabéis que el aprendiz de mucho y el maestro de nada, ¿eh? En eso consiste ser aprendiz de muchas cosas. En no saber mucho de ninguna de ellas. Saber un poco de muchas, pero no saber mucho de ninguna. Bueno, más o menos yo eso es lo que entiendo, ya que, bueno, pues eso que llaman la doctrina Parot fue una medida que, bueno, pues que la gente del sistema judicial español, un sistema de ley, se empeñase en decir que ya es sistema de justicia, pero no, la justicia y la ley son dos cosas totalmente diferentes, Una ley puede ser justa o injusta, ¿eh? La justicia, bueno, pues a lo mejor también no es exactamente lo mismo para todos. Tú puedes preguntar ya a dos personas diferentes y a lo mejor resulta que cada una de ellas tiene un concepto diferente de lo que es la justicia. Pero en todo caso, lo que sí que tendría que quedar claro, yo por lo menos considero que yo una cosa que está clara, y que la ley y la justicia no son lo mismo de ninguna manera, ¿eh? Son cosas totalmente diferentes. Y de hecho, bueno, pues la justicia, digamos que todo el mundo, aunque no tenga, curiosamente, que no tenga el mismo concepto de justicia unos que otros, pues más o menos todos consideran que la justicia es una cosa superior, ¿no? Que emana de bueno, pues de algún tipo de verdad trascendental, ¿eh? Yo que sé, pues si faláramos en términos platónicos, no voy aquí de guay, joder, ya que eso estudió en un instituto y a lo mejor pues otra gente también sabe de qué estoy hablando, ¿eh? Eso del mundo de las ideas, coño, mira, Fuku, perdona que corte, Fuku marchó del chat, normal, que este día, si no puede sentirlo, ¿para qué va a estar en el chat? Pues ya lo sentirá cuando lo descargue, suponiendo que Furro le viene el programa de grabar hoy, ¿eh? Porque al collazo de antes, por lo visto, cortóse y continuaba un pedazo. Bueno, pues a ver, no sé, confiemos, y si no, pues este programa quedará, perderás en el espacio. Ya os digo, yo no sé mucho de estas cosas, pero creo entender o creo saber desde alguna otra vez que les ondes que no mueren, les ondes recientes, una vez que se disparan, pues siguen viajando pel espacio. Bueno, pues mira, oye, guay, genial. A lo mejor resulta que dentro de unos cuantos millones de años, de algún tipo de especie extraterrestre, pues en estas palabras. Y a lo mejor esto ellos se interesen, o a lo mejor no. O a lo mejor desarrollen toda una religión, a cuenta de la voz que vino del espacio exterior, qué sé yo. Tampoco me importa demasiado, la verdad. Vamos a ser sinceros, no hay una cosa que me importe. Bueno, pues que seguimos, que decíamos que el tema es de la doctrina Parot. Bueno, pues la cuestión, más o menos entiendo que una decisión que tomaron en su día las gentes del sistema de justicia español, de este estado del Reino de España, en el que dijeron ellos, bueno, pues vamos a ver, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede estar en la cárcel en el estado español? Pues yo pensaba que lleguen 30 años, pero no, por lo visto son 20. Que bueno, que sabemos que no llegue así, ¿no? Porque hay gente que pasa más de ese tiempo en la cárcel. Y normalmente no son la gente que ellos preocupaban los que decidieron lo de la doctrina Paró. Porque esa decidieronla para poder aplicarla a terroristas y a violadores, decían ellos, fundamentalmente agresores sexuales y agresiones terroristas. Yo los casos que conozco de la gente que lleva más de ese tiempo en la cárcel, presos, pues la verdad que no son gente con delito de sangre, no son gente con delito de sangre, son gente con delitos a lo mejor de robos o de atracos o de esas cosas, pues en fin, yo qué sé. La cuestión ya que esa gente son los que están ahí, pero no llenan los que ellos esmolecían, los que ellos esmolecían a estos que montaron lo de la doctrina Paró. Bueno, que estoy marchando del tema. Los que montaron el rollo este, la doctrina Paró, pues lo que decían, y joder, vamos a ver, nosotros condenamos a uno por no sé cuántas docenas de asesinatos, y que hay una pena de 3.000 años de prisión, por ejemplo. Y entonces tú dirías, coño, pues 3.000 años de prisión no los va a durar, no va a durar 3.000 años ahí. A lo mejor pensabas como cuando yo era niño, cuando yo sentía esto de, oh, pues no sé quién, condenado a 1.000 años de prisión. Yo no lo entendía muy bien, porque más o menos lo que se sabía es que la gente que no duraba 1.000 años. Entonces no me cuadraba a mí mucho que pudieran condenarlos un tiempo que no deben atar. Entonces yo pensaba que la cosa consistía en que cuando morrieran, pues ellos seguían presos, el su cadáver seguía preso, los dos huesos seguían presos allí. Y bueno, pues a mí en aquel momento parecíame, pues bueno, una cosa que ya era mucha pena, porque yo en aquel momento, pues bueno, todavía ya era niño y era de familia cristiana, y pensaba que ya era muy feo lo de no dejar enterrar a una persona. Pero digo, oye, si un delincuente está condenado a no sé cuántos años de cárcel, pues entonces es, joder, normal, ¿no? Pues normal que pase una cosa así, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que no llega así. La cuestión es que, por lo visto, una persona tuviera condenada a los años que tuviera de prisión, de privación de la libertad, que ya sabéis que eso ya es lo que dicen ellos. Les digo que cuando condenen a una persona a prisión, no la priven nada más de la libertad de movimiento, prívenla también de la dignidad. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, que otro día a lo mejor falaré más a fondo de ella, porque bueno, ya también una cosa que a mí me cabrea bastante. Me cabrea porque la mayoría de la gente que está en esas, que está sufriendo esos penes de privación de dignidad, no son a lo mejor los que estos con los que vamos a polemizar hoy, no son ni terroristas, ni son violadores, ni son grandes corruptos, ni no son gente que posiblemente está metida ahí por delitos pequeños, drogas, trapicheos con las drogas, pequeños robos, qué sé yo. Bueno, pues la cuestión ya que seguimos con el tema, que no se me va la olla, no se me va la olla. Aunque esta noche esté aquí solo, porque estoy aquí solo, estoy solo físicamente, y bueno, pues a mí préstame todos los hermanos estar mirando un poquillo en los comentarios de la gente que está metido en el chat, pero esta semana no hay gente metido en el chat. Normal que no haya gente metido en el chat, porque no puede sentir el programa a través de internet, o sea que bueno, seguimos con el tema. Bueno, pues la cuestión es que esta gente, aunque tuviera condenada a 3.000 o 4.000 años de cárcel, pues no podía cumplir más del tope. Y bueno, pues los que conocéis un poquillo cómo furrula el sistema penitenciario español, yo conozco muy poco también, como le vos decía, yo sé un poco de muchas cosas y mucho de ninguna cosa. Bueno, pues más o menos yo sé que hay determinadas acciones, que por lo menos antiguamente, no sé ahora con el Código Penal nuevo cómo quedan esas historias, pero bueno, antiguamente, pues el trabajo, por ejemplo, en prisión, valía para redimir condena, como llamaban ellos. La buena conducta valía para redimir condena. Buena conducta quiere decir ser sumiso a las humillaciones de los poderosos, de los que ejercen la fuerza bruta en prisión. Bueno, pues eso también, esa humillación, pues también valía para reducir condena. Y lo dicho, el trabajo, pues si estás ahí, pues lo que más se trabaja en las cárceles españolas, que lleve haciendo trabajos para el Corte Inglés, la mitad de las cosas que el que compra en el Corte Inglés, seguramente buena parte de las cosas que te han comprado, pues seguro que fueron fechas por las manos de presos privados de libertad de movimiento y dignidad en el estado español, por supuesto por unos precios bueno, irrisorios, precios, quiero decir, unos salarios, se pueden llamar asesina cuando está así dentro, no sé exactamente cómo se llama, gratificaciones, remuneraciones, no sé, irrisorios, total, y ellos valía para, y ellos val para reducir condena, ¿no? Entonces, claro, pues la cuestión ye, que esos beneficios penitenciarios, tuvieron condenados las personas, que tuvieran condenas a 3.000 años o a 30, aplicábase nada más sobre 30. Decía, bueno, pues a ver, este ganó en beneficios penitenciarios, pues ganó 5 años, vamos a poner. Bueno, pues tú puedes decir, pues este que estaba condenado a 3.000, ahora está condenado nada más a 2.995. A los 2.995, sal. Bueno. Claro, y era una tontería, porque de la misma manera que el paisano no dura 3.000 años, tampoco no dura 2.995, ¿eh? O sea, ni en novelas de ciencia ficción siquiera. Mira que yo tengo leído muchos, ahora leo uno, por ejemplo, uno que acaba de cumplir 200 años, el personaje, el protagonista. Pero bueno, no llega ninguno a los 2.000 y pico, o por lo menos yo nunca he leído todavía ninguna tan fantasiosa como para llegar un personaje a los 2.000 y pico años. Pero bueno, no, en realidad lo que hacía era aplicarse ese beneficio sobre el máximo de tiempo que podía estar una persona en la cárcel. Yo pues digo, tengo la duda de si 20 o 30, yo pensaba que llenen 30, pero tengo el día por ahí estos días a cuento del tema que llenen 20. Bueno, no lo sé, si 20, si 30. Si vos digo, en cualquier caso, si llenen 20, si llenen 30, que llenen mentira, porque una persona puede cumplir ese tiempo de condena y hasta que un juez de vigilancia penitenciaria no cursa la orden para que salga de allí, puede seguir allí otros 2, 3, 5, 7 años los que sea, ¿vale? Y esto no estoy inventándolo, esto, bueno, pues son cosas que pasen, unas veces a lo mejor, no sé, igual hasta pasen por despiste, no sé yo cómo va. Como por perdonar si un despiste a una persona que está xugando con eso, con la libertad de movimiento o la dignidad de otra, pero bueno, qué sé yo, hay gente por ahí que se siente con el poder de dominar las voluntades de los demás, o sea que, bueno, en fin. otra cuestión pues que la cuestión era esa, ¿no? Que si se aplicaba sobre el tope, bueno, pues podía salir eso, pues podía ganar, qué sé yo, 6 años, ponte, y salía a los 24, aunque tuviera condenado a 3.000. Pero si se aplicaba sobre el tope, yo creo que por mucho condena que quites, nunca vas a poder quitar. Vamos a ver, si estás condenado a 3.000, pues 2.970 o 90 tendrías que quitar para poder quitar algo, ¿no? Para que te quedara menos condena. No, pues eso no podía no podía ser asina, ¿no? Más que nada porque, bueno, supónse que eso sería condenar a cadena perpetua. Bueno, una cadena perpetua un tanto asina, porque sería una cadena perpetua nada más al tope de tiempo que supuestamente tiene una persona en prisión. Pero claro, eso sería, supondría, que bueno, que al fin, a ver, que me estoy saltando la parte importante, eso ye, lo que llaman la doctrina Paró, el aplicar los beneficios penitenciarios al total de la condena, y no al tiempo máximo, es decir, a los 3.000, no a los 30. Con lo que, retomando lo que os estaba contando, conviértese en de fecho en una cadena perpetua a ese tiempo de condena, a ese tope de tiempo que se puede estar en la cárcel en el Reino de España. Lo que pasa que claro, eso, el hecho de que una persona pues se haya condenada hoy 2013 a una pena X, la que sea, y ya sepamos hoy, a esta fecha, 2013, que hasta el 2043 no va a salir, eso, digamos que va bastante en contra de esa Constitución española que tanto ponderen de algunos. Porque en la Constitución española dice que los penes son, tienen una finalidad rehabilitadora, un finxu reeducativo, de tal manera que en principio incluso no se debieran ni siquiera poner ninguna pena fixa, porque la cuestión sería, según ese supuesto sistema reeducativo, la cuestión sería que la persona en cuestión tuviera privada de libertad de movimiento. En ese caso no reconocerían que tuviera privada de dignidad, reconocerían que tuviera privada de libertad de movimiento el tiempo que fuera necesario para reeducarlo, para habilitarlo, para que volviera a salir por fuera, a ser una persona pancha y guay, que no se metiera con él, y que fuera bueno, y que hiciera caso a los superiores, y bueno, estas cosas que tienen que hacer la gente buena, la buena gente. Bueno, pues claro, la cuestión es que sí, ya sabemos la fecha de condena, el tiempo exacto que va a estar esa persona y metía, pórtese como se porte, se muestre rehabilitada, no se muestre rehabilitada, sería bueno, sería malo, haga caso lo que manden los superiores, todo el día montando griesca, da igual, él va a estar allí los 30 años, eso es en cuestión. Claro, cuadra, no sé, yo pienso que no cuadra demasiado una cosa con la otra. Y claro, estas cosas, pues bueno, cuando les comentes, así en yo qué sé, pues en un foro de discusión y tal, pues la gente indígnase, porque dicen de eso, pero tú entonces estás con los terroristas, quieres que salgan a la calle, y los violadores. Digo, no, yo no quiero que salgan a la calle, no tengo ningún interés. Nada más, bueno, pues yo qué sé, pues quiero hacer ver esta contradicción. Joder, porque yo qué sé, la gente tiene como una especie de deseo de venganza contra ese tipo de personas, de agresores, y yo personalmente considero ese sentimiento de ese deseo de venganza como, bueno, pues de algo respetable. Vamos a desearlo en eso, en respetable, más que respetable, lo mejor, comprensible, una cosa comprensible. Aunque, bueno, porque, bueno, claro, respetable puede llevar a querer decir, bueno, pues vale, yo, si se pone en práctica la venganza, pues muy bien. No quiero decir que me parece bien, porque no, yo, a ver, a lo mejor soy muy, ¿quién era? Rousseau era el que decía lo de todo el mundo bueno. Bueno, pues hombre, yo soy un poquillín de esos. Soy un poquillín. Tiendo mucho a pensar que las personas no son culpables. Y sobre todo, una cosa que esa no es que la piense. Es allí que, mira, voy a ser soberbio, y voy a decir pretenciosamente que eso no es que lo piense. Eso es que lo sé. Lo de que todo el mundo, todas las personas pueden cambiar. Estoy absolutamente convencido de que todas las personas pueden cambiar. ¿Van a cambiar de fecho? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Muchas cosas influyen en la conducta de las personas. El ambiente próximo, el ambiente yoshano, los conocimientos, muchas cosas. Otras personas, muchas cosas son las que influyen en el cambio o en un cambio de las personas. Cambio o no cambio, no, cambio siempre. Porque yo creo que, como bien decía Heráclito, creo que Heráclito de Éfeso, el filósofo presocrático, no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Eso quería decir que todo está en permanente cambio. Todo está en permanente cambio. Y bueno, pues entonces yo creo que las personas también están en permanente cambio. Lo que pasa es que eso puede ser un cambio pequeño o puede ser un cambio grande. Yo creo que los dos son posibles. Yo en ese sentido sería constitucionalista. Estaría de acuerdo en el que les penes tienen que ser siempre pensados con una finalidad reeducativa, una finalidad rehabilitadora. Bueno, pues sí, yo pensaría eso, porque pensaría yo que les penes son necesarias. Hombre, pues sí, a ver, no vamos a ser tampoco aquí más, joder, no, vamos a ver. A lo mejor, eso es una reflexión, en una sociedad ideal existiría el crimen, sería necesario el espenes, les condenes. Bueno, pues no lo sé. La verdad que es un tema que se me escapa. Hay gente que conozco, gente que hizo unas reflexiones muy importantes sobre este tema, incluso que estudió, que se documentó, un collacio que te han venido aquí de ese mes en cuando y que en tiempo sentía mucho el programa, pues sí que hicieron un estudio muy grande. No sé qué conclusiones llegó, la verdad. Y una vergüenza, pero no sé a qué conclusiones llegó. Pero bueno, no sé. Yo digamos que yo un tema que de mano no me lo planteo. Pero claro, entonces si hay crimen, digamos que los afectados, los agraviados, tendrán derecho a tomar de algún tipo de represalia, ¿no? Administrar, yo me resisto a utilizar la palabra pena, aunque en este caso de los agraviados, pues a lo mejor sí que es necesaria usar esa palabra, pero bueno, vamos a decir que yo me conformo con que van a aplicar algún tipo de consecuencia, que en el caso de aquellos que agraviados sienten deseos de venganza, posiblemente se lleva una consecuencia pues un poco pues dolorosa, gravosa para la persona de la que se venga. Vamos a intentar poner un caso, yo que sé, vamos a suponer un padre, un marido de una mujer. Bueno, pues mira, vamos a saltarnos los estereotipos, aunque bueno, en este caso es difícil, pero bueno, vamos a suponer la madre o la mujer de un hombre violado y posteriormente asesinado, por ejemplo. Y bueno, pues esas personas lógicamente, van a tener deseos de venganza. Deseos de venganza sobre el agresor. Porque, bueno, pues provocó ellos un mal muy grande y ellos van a querer resarcirse. Yo, para mí, el deseo de venganza, aunque haya que intentar pararlo por todos los medios, para mí es una cosa perfectamente lícita. Y es normal. Y es lo más normal del mundo que una persona particular, un individuo, sienta deseo de venganza ante una agresión. habrá los que sean capaces de razonar y de llegar al extremo de que no y asina, pero la mayoría van a sentirlo, la mayoría van a querer que sea asina, van a querer ejercer la su venganza. Diríamos entonces que el mundo, perdona, hay un segundo en que corto, tenemos aquí al admin, que yo, para mí, ya que en el chat hay uno que pone admin, que para mí ya que debe ser el maniego, que dice, Fuku, ya que uno de los podcasts de la web saltaba solo, nomás entrar, ya lo quité. No, tranquilo, ahora mismo que el profe Fuku me pesqué ya marchó, pero bueno, oye, que nada, ya lo sentirá la grabación, y la de más gente, porque bueno, claro, la de más gente está igual, porque con allí ya es 11:45, bueno, la gente ya casó 3/4 hora esperando, pues oye, normal que marchare, ¿no? Digo yo marcharía también, yo no aguantaría 3/4 hora, no aguantaría ni 5 minutos. Bueno, que seguimos con el tema. Que bueno, que el deseo de venganza, que es una cosa que yo considero perfectamente natural, vamos a decir. Pero también vamos a decir que de la misma manera que lo considero natural, no lo considero deseable. No creo que haya que vengarse, no creo que les penes sean venganzas o deban ser venganzas. Siempre ante una agresión, ante un acto antisocial, aunque bueno, habría que definir que bueno, lo que lleva antisocial por un modelo de sociedad no necesariamente lleva otro. Entonces, bueno, pues a lo mejor aquí me meto en un jardín intentando utilizar este término, pero bueno, ya que es difícil encontrar los términos adecuados para referirse a estos temas. Pero bueno, digamos eso, que la venganza no es deseable, No obstante, todos entendemos que el agresor necesita sufrir de algún tipo de... Sufrir, bueno, tampoco. Necesita que sea administrada de algún tipo de consecuencia a su acto. Una consecuencia que debiera tener un fin rehabilitador. Un fin rehabilitador, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ¿Cómo te explicas tú al agresor? No, mira, tú no vas a vengarte, sino que lo que vas a hacer va a ser administrar algún tipo de consecuencia rehabilitadora a esta persona que te violó al fío. Y dirá la agredida, en vez de tomar por el puto culo, que yo estoy, lo que voy a hacer va a ser cortar los pelotes y sacar los huellos, y en el foraco de los huellos pues si meto los pelotes, por ejemplo. Y un modelo de deseo de venganza que puede existir, que vuelvo a repetir, sería un sentimiento natural, y me costaría mucho condenarlo, no sé, ya os digo, esto es un tema complicado, pero bueno, sea como sea, se supone que la sociedad en la que están inscritos esos individuos, tanto el agresor como el agredido, para evitar la venganza, porque digamos que todos llegamos a... si ya lo que pone la Constitución, con lo que quiere decir que la mayoría debieron llegar a la conclusión de que, o la mayoría, o las clases que se dedicaron a redactar las constituciones de estos países del nuestro entorno, esa frase tan manida, países del nuestro entorno, que bueno, que no son exactamente toda la gente ni la mayoría, son unos pocoñinos, pero bueno, que esos pocoñinos, quienes fueran esos pocoñinos, esos muchos llegaron a la conclusión de que no es deseable la venganza, y que entonces es de la misma manera, perdón, joder, qué lío, que llega un lío este tema, bueno, que la venganza que no es deseable, pero que el agresor tiene que hacer frente a una serie de consecuencias derivadas del su acto agresor, ¿vale? Entonces, esa sociedad en la que están inscritos esos individuos, debido a que el individuo agredido no es capaz, ya os digo, yo creo que incluso podríamos decir que por naturaleza no es capaz de ser él quien administra esa consecuencia que tiene que ser de alguna manera rehabilitadora, reeducadora, pues bueno, digamos que ese papel, el papel de administrar esa consecuencia, se lo reservó para sí la sociedad, así en grande, la sociedad, digamos, esa sociedad en la que están inscritos. Conste que aunque yo sé ya me manifestara muchas veces aquí con el tema de que soy tan individualista, soy tan tan enemigo de todo lo que signifique el Estado y las cosas que están por arriba de los individuos, eso no quiere decir que sea yo. A ver, yo a mí mismo digo que soy individualista. Lo que pasa es que ese también es un tema que un día vamos a tener que, o voy a tener que desarrollar más en profundidad. Porque una cosa, oye, el individualismo, tal y como yo lo entiendo, de poner al individuo por encima de todas las cosas, pero otra cosa, oye, el individualismo como bueno, pues como lo comentan por ahí muchas veces, que oye, un egoísmo, también, y que yo también utilizo mucho el término egoísmo. Bueno, va a haber un serio problema de términos porque no se refieren a los mismos conceptos. Digamos que el mi individualismo y el mi egoísmo no pueden entenderse, lo que yo entiendo por ellos, no pueden entenderse en sin el apoyo mutuo entre individuos. Y yo creo que el hecho de que otro individuo, otro grupo de individuos, esa sociedad, porque el individuo, aunque yo soy individualista, por supuesto que sé que vive en sociedad y que el ser humano es un ser social por naturaleza. Sí, hombre, sí, eso lo sé. Digo eso porque también tuve una discusión en estos términos. Dice, ¿cómo puedo ser individualista si el ser humano es social? Digo, ya sé que es social, pero bueno, que digamos que en el equilibrio entre lo individual y lo social, si tiene que haber un desequilibrio, siempre tiene que ser hacia el individuo. Nunca puede ser que el individuo se diluya en la sociedad a la que pertenece, ¿vale? Yo entre el lobo solitario, que yo mentira porque los lobos son animales sociales también, pero bueno, vamos a decir mejor el oso, que el oso sí que anda por monte el solo, que entre tirar para hacia el oso y tirar para hacia la bella, yo tiro para hacia el oso. Y no tiro para la bella que vive en la colmena y que casi que no puede considerarse un individuo la bella por sí misma, sino que el individuo y casi la colmena, o el hormiguero, o sí, en ese tipo de organismos, ese tipo de organismos son los que no tienen sentido el individuo. En el ser humano yo creo que sí que tiene sentido el individuo, por mucho que nos digan que no. Y en ese mismo sentido, valga la redundancia, creo que un acto muy importante, muy de apoyo mutuo, el que otros individuos sean los que se encarguen, decidan frenar esos deseos naturales de venganza de la víctima, del agredido, para administrar algún tipo de consecuencia al agresor, una consecuencia que puede ser desde, bueno, pues hay tribus por ahí en las que la única consecuencia y la peor y el ostracismo, el no participar ya más en la tribu, el tener que marchar, el exilio, sencillamente eso, y eso a las víctimas, pues bueno, pues ellos complacen, hasta el punto en el que se pueda complacer a una víctima. Pero bueno, esto es para ejemplificar que, hablando de la situación en la que estamos, digamos que ese grupo de individuos que practican el apoyo al otro individuo agredido, administrando a ellos, tomando a ellos la responsabilidad de administrar las consecuencias sobre el agresor, vamos a decir que es lo que podríamos entender por el Estado, ¿vale? El Estado, entonces, en una sociedad como la que nosotros vivimos, el Estado es el que tiene esa función. Y perdón que tome el hipo, joder. El Estado es el que tiene esa esa función, ¿eh? Eso ye, es lo que el so sistema penal, ¿eh? El so sistema penal y exactamente esto que vos estoy contando consiste precisamente en eso, en frenar el deseo de venganza, ¿eh? y administrar unas penes, unas consecuencias, que en este caso sí son penes, a las personas que cometen algún tipo de delito. Y como decir a las personas agredidas, no, quietos, para ahí, ¿eh? Que yo sé que, bueno, en el caso del Estado seguro que no es tan comprensivo, pero bueno, sería algo así como decir, yo sé que vosotros ahora mismo no estáis en las condiciones más centrales, más equilibradas, para poder administrar la consecuencia correcta a este individuo, a este agresor, entonces ya me encargo yo. Sería una visión muy idílica, porque ya os digo que no creo que todos estos que obstruyeron y administren el sistema que ellos llaman de justicia, ya os digo que no es de justicia, es de ley, no creo que piensen todas estas cosas, pero bueno, yo reflexiono y se las pienso. Yo pienso que el Estado tiene el papel de frenar la venganza del individuo. Si tiene el papel de frenar la venganza del individuo, lo que nunca puede ser el Estado tiene un vengador, ¿eh? O por lo menos un Estado que se rija por una constitución como la que tenemos nosotros, ¿eh? Como la que tiene el Reino de España, que dice esa constitución que les penes tienen siempre un finxu rehabilitador, ¿eh? Reeducador. No tienen un finxu de venganza. Les penes que se impongan en este país, ¿eh? No van a ser una venganza sobre, ¿eh? Tú hiciste esto, pues ahora vengo más de ti privándote de dignidad durante 30 años. No son eso, no son eso. De ninguna manera, no pueden ser eso. No pueden ser eso a no ser que cambien la Constitución o a no ser que reconozcan que la Constitución está ahí y les gusta mucho para llenarse la boca con ella, pero que no la leyeron ni os interesa lo más mínimo respetarla, ¿eh? Pones cosas sí, pero para otros no, ¿eh? Pones cosas yo os interesa y para otras cosas no os interesa. Entonces, claro, desde ese punto de vista, puede un Estado, ¿eh? Supuestamente administrador de penes rehabilitadores, ¿eh? Puede ese Estado decir que una persona va a estar 30 años en la cárcel, faiga lo que faiga, sella como sella. Demos cuenta que el concepto ese del beneficio penitenciario supone que, bueno, que va en ese sentido rehabilitador, ¿eh? No sé yo qué coño va a rehabilitar eso, pero bueno, vale, no, que otro día me meterán estas cosas, vale. Pues eso, el humillarse ante los superiores y hacer todo lo que te manden y todo lo que tal, perder la dignidad ante ellos, ¿eh? Y es lo que ellos llamen la buena conducta. Y la buena conducta puede suponer una reducción de pena, ¿eh? Claro, si esa reducción de pena se aplica sobre, bueno, pues a ti condenaronte a eso, a 30 años de cárcel, ¿eh? Y aplícase sobre esos 30, no sé exactamente cuánto se puede reducir, ¿eh? Ya pues digo que yo no me he metido en este tema, pero imaginemos que pueden reducirse 10, y tú ya eres el condenado, y dices, bueno, pues por 10 años voy a portarme bien, por 10 años, a cambio de 10 años voy a portarme bien, ¿eh? Porque, oye, en vez de, vamos a poner, a mí condenarme cuando tenía 40, pues si en vez de salir a los 70, voy a salir a los 60, ¿eh? Pues bueno, bien, notas lo irónico de este comentario. Bueno, si no se nota, después lo te explico. Bueno, lo que estaba diciendo ahora, ya que eso, pues bueno, entre salir a los 70 y salir a los 60, pues lo mejor es esto, bueno, anda, pues vale, pues voy por también bien. Pero claro, si tú sabes, que esos beneficios van a aplicársete sobre el 100% de la pena a la que fuiste condenado, a lo mejor fuiste el bicho que violó y que mató a no sé cuánta gente y te condenaron a 3.000 años de cárcel. Y si el beneficio por portarse bien sigue siendo bajar 10 años de esos 3.000, pues a lo mejor dices tú que iden por culo, portarse bien. Y voy a portarme como un hijo puta, porque total, que es verdad. Yo aquí voy a estar 30 años. Da lo mismo que me porte bien, que me porte mal. Voy a estar 30 años. Pues entonces, ¿eh? Da lo mismo que trabaje que no trabaje. Da lo mismo que ayude que no ayude. Da lo mismo que tenga buena conducta que mala conducta. Voy a estar 30 años. Y ya está. Miráis la exageración. Da lo mismo que estando aquí dentro mate a otro. Porque total voy a estar 30 años. Porque no se puede estar más de 30 años, supuestamente, en la prisión en este país. Entonces lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Dónde queda la función rehabilitadora, la función reeducadora? ¿No? O incluso, aunque sea mentira, aunque lo haga por intereses bastardos, digamos, pero ya que esa persona ya no va a portarse bien, no va a tomarse la molestia ni tan siquiera, pienso yo. No sé, y en ese caso, aparte, el Estado está tomando ese papel de vengador, ¿eh? No ya el huello por huello, no, pero bueno, casi, no sé, pasa a mí. Claro, cuando dices estas cosas, la gente ya se acepta la yugular. Dices, ¿por qué estás de acuerdo con que un violador salga en 20 años? Digo, hombre, no llegue que estar de acuerdo, ni que joder, vamos a ver. Es que llegue lo que ellos dicen que tiene que ser, que luego se desdicen. Pero llegue que la Constitución dice una cosa y ellos después dicen otra. Aparte, otra cuestión. Que llegue que si realmente los penes fueran rehabilitadores, fueran reeducadores, el individuo, ese agresor, ese violador, si a los 30 años no tuviera, que estoy hablando, no, ahora no estoy hablando de opiniones personales, que las mías son más complicadas y seguramente no les entiendo ni yo, o no tengo las cosas claras ni yo, pero bueno, según ellos, la supuesta forma de verlo, si a los 30 años ese hombre no está rehabilitado, o ellos consideran que no está rehabilitado, pues no debiera poder salir, aunque llevara 30 años, no debiera poder salir a la calle. Y, por embargo, eso tendría otro punto de vista. Eso es la cruz, vamos a ver la cara. Que llegue, si una persona, aunque tenga cometido el crimen más atroz del mundo, entra y a los 5 años, pues está rehabilitado, reeducado, o lo que sea, o lo que sea para ellos estar haber alcanzado esa situación, pues entonces a esos 5 años ya tendría que salir, porque ya no lleva un peligro. Esto sería más o menos, lo que yo pienso, y lo que cuando me expreso con otra gente, y es lo que pretendo decir, lo que pretendo hacerlos ver desde mi punto de vista, que yo creo que el Estado supuestamente no está para administrar venganza, según ellos mismos dicen, está para administrar justicia. Bueno, yo voy a dejarlo en que está para administrar la ley, pero bueno, oye, pues qué sé yo, que ellos sabrán. Luego, al final, total, digamos que se tienen al componente emocional, haciéndonos pensar que, falándonos de terroristas, de violadores, pero yo creo que el mayor peligro que hay cuando se imponen este tipo de leyes, este tipo de cosas, y que no son para, no manusales para terroristas, ni manusales para violadores, van a estar ahí y van a poder usarles para cualquiera, Ya os digo que yo los casos que conozco de la gente que lleva media vida en prisión no son ni violadores ni terroristas ni tienen ningún delito de sangre. ¿Cometieron un delito? Sí, por supuesto, cometieron un delito contra esta sociedad, y ese delito llámase ser probe, ese delito llámase ser probe, y ser probe es lo que te lleva a robar, y lo que te lleva a lo mejor a traficar con drogas y qué sé yo. Ese delito se lo cometieron. Otro, pues no tengo yo tan claro que lo cometieran. pero al final estas variaciones legislativas y demás van a utilizarles para contra esos, no van a utilizarles para si les utilizan para contra un terrorista, mira, pues problema de ellos, ¿sabes? No, yo no tengo ningún tipo de simpatía hacia esos que llamen terroristas. Que si yo puedo tener hacia algunos sí, hacia otros no, de la misma manera que puedo tener simpatías desde que robó una pita, puedo tener antipatías contra otro que robó una pita, eso no tiene que ver. Para los violadores no tengo simpatía para con ninguno, mira, fíjate tú. Vamos a ir más allá, no tengo simpatía para con nadie de que agrediera a otra persona, pero aunque no tenga simpatía para con nadie que agrediera a otra persona, no me niego, no me niego a nadie la capacidad y el poder de cambiar. Y entonces, como no me niego a nadie el poder y la capacidad de cambiar, no puedo tolerar la venganza contra esa persona, no puedo tolerar una pena ya fija desde el principio, una condena segura. Tú estás condenado a esto, ¿no? Puedo cambiar. Y si hoy soy un delincuente, a lo mejor resulta que mañana ya no lo soy. No sé si me explico. Si no me explico, no pasa nada. No es obligatorio que me entendáis. No pasa nada. Bueno, pues nada, seguís sintiendo Radio Cuca, seguís sintiendo Anedonia, seguís sintiendo la Anedónico Miserable. Por poco tiempo, porque ya decís lo que venía a decir, ¿eh? No sé si quedó muy claro, pero bueno, tampoco ya era con la intención de que quedara claro para vosotros, ¿eh? Y era más con la intención de que quedara claro para mí. Digamos que yo creo que tener una cosa clara y que llegue, existe la venganza, existe el deseo de venganza cuando te agreden a ti o a lo que tú quieres, pues tienes deseos de venganza. Ese deseo de venganza, yo estoy firmemente convencido de que no lle positivo, porque la persona que siente el deseo de venganza no está en ese momento en condiciones de analizar la situación. Está mucho más en condiciones de analizar la situación otros. Esos otros, yo creo que tienen la obligación moral de ejercer el apoyo a esa persona, a ese agredido, y ser ellos los que administren la consecuencia. Traducido al Estado, lo mismo. El deseo de venganza del ciudadano, el Estado se arroga el derecho de administrarlo, digamos. De administrarlo, no, más bien de frenarlo. Supuestamente el Estado frena el deseo de venganza, impide, otorga el ejercicio de la venganza a cambio de administrar ellos unas consecuencias. Ellos llaman les penes, esa pena, si precisamente se administra para evitar que se ejerza una venganza, esa pena no puede ser una venganza. Esa pena no puede ser una venganza y una pena que llegue rígida de donde entamos. Cuando la ley mayor, ley fundamental, que yo rige y con la que se llena tanto la boca, dice que eso no puede pasar, con que los penes son rehabilitadores, reeducadores, si ellos administran la pena de una manera rígida y administran un castigo, no una reeducación, un castigo, un castigo en el peor sentido de la palabra, pues entonces eso ye ejercer la venganza de otra manera. Entonces digamos que lo que están haciendo no ye otorgar la venganza, sino sencillamente menorgarla, aplicar una venganza menor. A lo mejor la persona agredida lo que querría sería matar provocando dolor al agresor, y ese dice no, vamos a privarlo de la dignidad y la libertad mientras 30 añinos y ala, con eso ya llevando. Y lo peor de todo es que también están con ello, dejando de cumplir esas funciones, porque si les penes son reeducadores, ellos se arrogan para sí el derecho de administrar les penes y de gestionar la convivencia, sobre todo de gestionar la convivencia, y consideran que de algunos individuos tienen que apartarlos porque no pueden convivir con el resto, y en vez de en cuenta de reeducarlos, lo que fan es castigarlos, y llegado el momento en que se termine ese castigo vuelven a soltarlos sin estar reeducados, vuelven a poner en peligro esa convivencia que ellos dicen defender o que se arrogan defender, no vos pared. Yo creo que digo nada más cosas lógicas y que bueno, pues en fin. Lo que pasa es que bueno, yo digo cosas de sentido común, pero como bien dijo un paisano que conocí una vez hace años, el sentido común y el menos común de los sentidos, eso no es nada común, cada uno tiene suyo. Vale, yo voy a ir deseándoos ya, porque ya di bastante la barrera, ¿no? Ah, bueno, no quisiera marchar de aquí, ya que sin hablar un poqueñín de